Chan chan chan chan chan chan. Tiri tiri tiri tiri tiri tiri. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué dijo? Te queremos decir algo. ¿Qué? Pam para van. Pam para van. Pam para van. Bienvenidos a Pam para van. Ti ti ti ti. Corte de peludos pelos de Graciela Sverdi. Si hay algo que a los monstruitos no les gusta nada de nada, es cortarse el pelo. Lo único que les entusiasma de la peluquería es que tienen unos asientos fantásticos con forma de cucaracha, de araña o de mandíbula de tiburón. Pero odian cortarse el pelo. Tartufo no solo odia cortarse el pelo, además le tiene un miedo terrible a su peluquero. Una vez por mes, su mamá lo lleva a la peluquería arrastrándolo todo el camino. Al llegar, Tartufo se distrae un poco eligiendo dónde sentarse. Cuando ya está frente al espejo aparece Waldemar, el peluquero, un monstruo de la familia de los tijerebundos. Entonces, la mamá de Tartufo señala la cabeza de su hijo y moviendo sus garras en el aire, le indica: desprolíjelo un poco. Waldemar pone música, un rock bien pesado o una polonesa del Chopin. Agarra tijeras, tijeritas, corta plumas, trinchetas y navajas y al ritmo de la música empieza a trabajar. Parece que tuviera 100 brazos. En realidad solo tiene 8. Waldemar tiene una bisabuela casada con un pulpo. Después de 17 minutos, que a Tartufo le parecen 17 siglos, Waldemar dice: ya está. Da unas palmaditas a su cliente con sus 8 brazos, le coloca detrás un espejo descascarado y se ríe. Se ríe, se ríe, se ríe señalando con todos sus dedos índices la cabeza de su víctima. Siempre lo mismo. Ese martes, mientras iban por la calle Arenales camino a la peluquería, Tartufo llegó a un acuerdo con su mamá. No voy. Sí, vas. No. Sí. Pero me cortan solo las puntas. No ves nada, hijo. Solo el flequillo. Y apenas la nuca. No. Sí. No. Sí, ya llegamos. No entro. Entrás. Bueno, pero solo me corta un poquito. Un poquito. Te queda tan lindo cortito. Decirle que corte un poquito. Waldemar escuchó muy serio las indicaciones de la mamá de Tartufo. Apelitas la nuca. El flequillo que no vi nada. Le queda tan lindo cortito. El peluquero dijo que sí con la cabeza. Agarró tijeras, tijeritas, cortaplumas, trinchetas y navajas y al ritmo de la música empezó a trabajar. Parecía que tenía 100 brazos. Zigzag en el flequillo, media nuca la navaja, la otra mitad rasurada, las patillas despuntadas, la mollera tarascones y el resto de la cabeza desflecado con tijeretazos asimétricos. Y Tartufo, con los ojos clavados en el espejo, rogando que ese que estaba ahí enfrente no fuera él. 17 minutos después, que a Tartufo le parecieron 17 siglos, Waldemar dijo: ya está. Y Tartufo, una vez más, miró en el espejo descascarado su cabeza convertida en cepillito para uñas. Mientras Waldemar reía, reía y reía, Tartufo lloró. Pero solo por un ratito. Después, empezó a perseguir a Waldemar por toda la peluquería. ¡Ya te va a crecer!, gritaba la mamá como consuelo. Tartufo no logró alcanzarlo. Siempre pasa lo mismo, cada corte de pelo, una vez por mes. Tartufo se va de la peluquería dando un portazo, intentando descubrir si... ¿será que Waldemar tiene las orejas llenas de pelo y no escucha las indicaciones? ¿Será que no sabe hacer otro corte? ¿O simplemente será que Waldemar es un monstruo? Que hay que cambiarle al ciervo para que se convierta en otro animal. ¿Qué? La I por la U y se convierte en cuervo. Esto ha sido Pam para Van. ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan, vuelvan! ¿Qué están esperando ustedes? ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau, chicos! ¡Chim-pum! ¡Chan-chan-chan! ¡Chan-chan-chan! ¡Tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué dijo?

De todo esto me enteré leyendo el diario. Sobre el andamio altísimo del piso número 18 de un altísimo rascacielos de la ciudad de Córdoba, se amacaba el garbanzo peligroso. ¿Cómo llegó allí? Rodando, por supuesto. Y cantaba: Dindón, el garbanzo es un sillón, dindón de la garbanza con su abuela. Y justo, en medio del canto del garbanzo, se despertó el gato del andamio y lo vio. Hizo... y quiso cazarlo con la uña. Pero el garbanzo hizo... ¡puf! Y se metió en una lata de pintura y allí se disfrazó por un tiempo de garbanzo azul. Y saltó de nuevo al andamio, pero la lata de pintura se cayó, empujada por el gato, sobre un señor que subía una bolsa de arena tirando de una soga. El señor soltó la soga y la bolsa cayó sobre una usina eléctrica que hizo psss y chisporreteó cables larguísimos que saltaron como fideos fritos para todos lados. Los cables hicieron chas, chas, y chocotearon sobre los autos de la calle. Y el primer auto hizo, como ustedes se imaginan, ¿cómo? Bueno, así. Y chocó con el de más atrás y el de más atrás. Y el de más atrás fue chocando con el otro y con el otro y con el otro hasta llegar a la ruta siempre para atrás. Y después a otra ciudad y a la frontera y a otro país y a otro más. Y así chocaron todos los autos dando la vuelta al mundo hasta llegar otra vez a la esquina del altísimo rascacielos de la ciudad de Córdoba. Mientras tanto, el garbanzo peligroso seguía disfrazado de garbanzo azul y miraba todo el lío fenomenal desde el andamio. Sorprendidísimo, se amacaba cantando: Dindón, el garbanzo en su sillón, dindo, dundo, ay, qué loco es este mundo. Ahora cantemos una canción disparatada que es así. Te odio yo y tú a mí. Somos una familia infeliz con una patada y una pelea en los dientes. Te mandaré hasta el fin del mundo. Cuando te agarra la gripe, cuando el resfrío es atroz, cuando te duelen los huesos ni miles de besos te calman la tos, cuando te sube la fiebre, cuando molesta la luz, cuando tu cuerpo tirita y la mente te grita. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué dijo? Te queremos decir algo. ¿Qué? Pam para van. Pam para van. Pam para van. Bienvenidos a Pam para van. Tu buen radio. que sin para. Rubén Ra, Rubén Ra, Rubén Ra, aquel oso tierno y sencillo que se tiraba cohetes sin parar, abandonó el bosque y se transformó en un nuevo superhéroe. Su eficaz arma contra los villanos fue su peculiar y olorosa costumbre. Toma esto, maldito. Y esto otro. ¿Qué te crees, valiente? Recibirás tu castigo. Rubén Ra, Rubén Ra, tira cohetes sin parar. Rubén Ra, tira cohetes sin parar. Superhéroe sin igual, defiende a la humanidad y lo hace tiernamente con su gran arma mortal. Había unos vampiros disfrazados de banqueros, querían acorralar a todo nuestro dinero. Aparece el superhéroe, el gran oso Rubén Ra, y dando media vuelta comienza a disparar. Los oficiales se tuvieron que marchar. Y morir al disfrazado que se cree muy importante. El mundo se va a adueñar con la guerra y malas artes. Aparece el superhéroe, el gran oso Rubén Ra, y le tira al gorila un cohete satelital. Rubén Ra, Rubén Ra, tira cohetes sin parar. Rubén Ra, tira cohetes sin parar. Superhéroe sin igual, defiende a la humanidad y lo hace tiernamente con su gran arma mortal. Y lo hace tiernamente con su gran arma mortal. Rubén Ra, Rubén Ra, tira cohetes sin parar. Rubén Ra, tira cohetes sin parar. Rubén Ra, Rubén Ra, tira cohetes sin parar. Rubén Ra, Rubén Ra, tira cohetes sin parar. Canción más loca. Ahora va a cantar mi compañera Clarita. Sí. ¿Y cuál era? Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción. Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa. Acércate más al micrófono. ¿Qué estás haciendo? Esto es lo papá. Chau, chicos. Chim.